sale a caminar con su soledad a orilla del mar, se pone a llorar al otro lado está que no volverá, no la supe amar cuando estuvo aquí.